día de hoy, ahora 7:40 aproximadamente, se da un hecho de tránsito, colisión seguido de caída de pasajero y atropello. Hay que lamentar que de este hecho de tránsito se da la pérdida de vida de un joven de 16 años de edad, de nombre Walter Rojas Peña. El hecho se da a consecuencia, se suscita, hay tres protagonistas del hecho. El primer protagonista es Ernesto Campos Martínez, de 18 años de edad, quien conducía una motocicleta sin licencia, sin casco, sin SOAT, y él era el que llevaba a este joven menor de 16 años que pierde la vida. En el momento que él intenta pasar a una motocicleta conducida por el señor Gumercindo Abacaí, es que él llega a colisionar en la parte del manubrio y llega a perder el control. A circunstancias de esto, se da la caída del pasajero, del joven de 16 años, y quien, luego de caer, es atropellado por un camión conducido por el señor Lucio Tito Rivera, de 44 años de edad, donde inmediatamente llega a perder la vida este joven de 16 años. Nuevamente, quiero recalcar que la falta de responsabilidad en el momento de conducir motocicletas, de jóvenes que andan a exceso de velocidad, es que se suscitan estos hechos. Muy preocupado por esta situación, nosotros venimos realizando diferentes controles y la orden de este comando ha sido a todos los jóvenes irresponsables, sin licencia, sin SOAT, muchas veces en estado de ebriedad. Y las consecuencias son estas, las pérdidas de vida. Por eso siempre he mencionado de que la seguridad ciudadana es una tarea de todos. ¿Dónde están los padres de familia? ¿Dónde están los que son responsables de sus hijos que nos ayuden a controlar? No pueden dar el control de un motorizado a un joven, uno, menor de edad, sin licencia, sabiendo que no tienen la responsabilidad suficiente para poder asumir tal situación. Es así que nosotros nuevamente indicamos de que la falta de imprudencia, la falta de responsabilidad, el no uso del casco, quizás muchas veces el uso del casco en estos casos salvan la vida de las personas, pero al no cumplir la norma es que se dan este tipo de hechos.